mais que leurs mierdas. Cadierno, te ofrezco la fama, farda con el sabor de mierda. Jamás podrás superarme en nada. Genio, te enseñaré a clavar alguna. Hablas de mis groupies porque tú no tienes ninguna. Y estaba dirigida fue al único farsante cínico. Ganate al público con anabolizantes. No a costa de mi nombre, respeta la cultura. Latino, catalán, tu reggaetón es mierda pura. Negro y no te quieren en Cuba, me la sudas. Tu rap es basura, que hasta en tu casa te lo censuran. Con la voz que van de colegas de pegas. Si conoces a tu novia fue gracias a mí, ¿recuerdas? Se meten conmigo sin motivo aparente. Rafael o Velo por encontrarnos próximamente. Bye maricón, púdrete en tu puta plaza. La mínima cuestión, 1, 2, 3, muérete. La familia es la historia más grande del rap. Me vas a pegar, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Bobby Pro, ¿crees que me das miedo? Tú sacar el EP. Si haces un CD será un disco de pedos. Flipe con mi flow, vengan a mi show. Bobby, problemón, el que tienes es complejo de facho. Sois unas mierdas, Aloy de Valencia. Te falta la esencia, no usas la conciencia. Cuando hago acto de presencia te callas. Busca mi punto débil, es inútil, siempre falla. Versátil, aprende a rapear y déjate de criticar. Calla, tú eres el que menos puede hablar. Demuestra, argumenta y siente. Si no sabes qué decir, no te lo inventes. Solo sabes decir pijo. Colga tu tema en YouTube. Deja de imitar al Zatu. Solo tienes un fan y eres tú. Es triste que imites, no plagies. Búscate un estilo, tío, pero que no sea de nadie. Si pensáis que podéis conmigo, estáis como una puta chota. A cada cual más idiota. Idiota. Sante, tu tema es el más malo de todos. Poeta, pero ¿quién coño se pone ese apodo? Hacen temas contra mí porque ahora está de moda. Insultan frente a sus colegas, pero me escuchan a solas. Contra todos, en mi contra, nadie va a salvarse. Contra todos, en mi contra, venga, superadme. Para darse a conocer necesitan nombrarme. Date por aludido, va por ti. Para todo aquel incomprendido que suele hacer temas contra mí. Sois unos mierdas. También son unos mierdas aquellos que me nombren en algún momento. Y que son tan sumamente mierdas que ni siquiera han llegado a mis oídos. Putos mierdas, putos mierdas. No, voy a temporalmente meto el sector en el acto. Soy el factor nacional. Voy al temporalmente, peto el sector en el acto. Facha, soy el factor H, que era que tachan antes. Chato cubo y no que ponce de, pero pete webs como juego. Vivo sin miedo y soy el más húmedo sueño de tu ego. Y hago gárgaras, me dan arcadas, mi mente es macabra. Y acabará mal, se me da guay encadenar palabras más. Soy un cabrón, me voy con la sin ron, follo sin condón y está mal, verán. Pero tengo este don y el de jugar con la con. Sola solo soler soñar, poder joder y en ser ese MC que sin querer empieza a despuntar sin más. Ya calla payaso que ya va siendo hora. Ahora voy a follaros, fallarán por no estar en plena forma. No soy junkie, del rap hago funky, no me mola el yankee. Soy un freak, un fan de Flanders, de Homer, de Stewie, Griffin, Peter. Soy un éter para el útero, me salte el puto tuto, pero sin esmero me lo saque. Dame un tracker, te hago jaque mate, uso colchón de látex. Me limpio el core Scottex, que se note que este te pone palote. Ven, lo doblo como vender, ves y no es para vender. Mi duelo Timmy, muero lo que ni vuelvo a nacer. Soy porta y parto el parte de tu profe, con un par de frases rompo. Sueno gordo y tú eres ton, compongo rap para solo. Vengo de Mordor, de morder un orco, como tú no hay simplitud. De hacer un tour de norte a sur, soy fuerte como el monstruo. Boom, boom, boom, clap, rap, el chumbo está, do, pa. La variar, soy el crack que atrapa, el que ataca con rap. Y dragas de Tetris, soy el Nemesis, el que decís, el éxtasis para el MC.